No es que quieras si no puedas. Si el amor no está de moda, son ventanas que por dentro se nos cierran sin remedio y nos devuelven a aquel tiempo donde todo comenzaba y no queda más salida que llorar y sonreír para seguir intentando encontrarse un porvenir. Esa lágrima en tu seno son diabluras que hacen miedo. Tú imagínate horizonte, un atardecer en Venus, y no te creas que no es cierto. La verdad te está pasando. Los guerreros de la vida de tu amor están cuidando, y no hay otra fantasía más sagrada que vivir para seguir intentando encontrarse un porvenir. Cuando sube siempre baja la marea, ilusiones y canciones que se van, pero queda lo infinito que te falta, la libertad, la soledad. ¿Y qué color tendría el mundo si se te acabara el sueño? No serías ni la sombra del amor que tienes dentro. No serías ni el misterio de la luz y el desencuentro. Andarías descubierta con el ángel sin belleza, escapando del destino, intentando no existir. Cuando sube, si siempre baja la marea, nuevos sueños que en tu estrella brillarán. Pero queda lo infinito que te falta, la libertad, la soledad. No es que quieras si no puedas más. El amor no está de moda. Son ventanas que por dentro se nos cierran sin remedio y nos devuelven a aquel tiempo donde todo comenzaba y no queda más salida que llorar y sonreír para seguir intentando encontrarse un porvenir. Gracias.